Hoy nos encontramos ante el segundo misterio glorioso del Santo Rosario, la ascensión de Jesús a los cielos. Ciertamente este hecho constituye la coronación de la obra de Jesús, porque así como salió del Padre, de la misma manera lo vemos volver al Padre mediante la ascensión a los cielos. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús no subió a los cielos inmediatamente después de su resurrección, sino que permaneció con sus discípulos durante 40 días. Después sí, subió a los cielos dejándoles las últimas instrucciones. Y entonces leemos en el Evangelio que allí está sentado a la derecha del Padre. Nos podemos preguntar por qué motivo se quedó Jesús después de su resurrección 40 días con sus discípulos y no subió inmediatamente a los cielos. Y ciertamente que lo hizo por una razón muy especial. Lo hizo en primer lugar para confirmar a sus discípulos en la fe, ya que todavía muchos, a pesar de sus apariciones, dudaban de que realmente Él habría resucitado. Por eso se tomó el trabajo, se tomó el tiempo, se tomó esos 40 días para realizar algunas apariciones y poder de esa manera confirmarlos plenamente en la fe, para que ellos tengan la absoluta seguridad de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para salvar a los hombres, que había muerto y había resucitado. De hecho, tenemos muchas apariciones de Jesús a las mujeres, a Pedro, a los discípulos reunidos en el cenáculo. A los discípulos se les aparece y se les manifiesta. Tenemos el hecho sorprendente de cómo pide a Tomás que meta su mano en el costado y sus dedos en sus llagas para que realmente se convenza de que él era el mismo. Después se aparece a más de 500 hermanos y tiene apariciones así sucesivas de tanto en tanto, justamente para confirmarlos en la fe, a los discípulos, a los que lo siguieron, y seguramente que se apareció también a su madre. Y lo más probable es que haya sido ella la primera en recibir la buena noticia de la resurrección. Pero se tomó entonces el trabajo de hacer estas apariciones para confirmarlos en la fe, pero también para ir completando definitivamente la obra que había venido a realizar. Nosotros sabemos que Jesús, una de las cosas que vino a realizar era salvar a los hombres, pero Él tenía que volverse a Dios. ¿Y a quién dejaba entonces encomendado el trabajo que Él había iniciado? Para ello, fue preparando a 12 apóstoles, y sobre ellos fundó la iglesia. Después de la resurrección, se tomó el cuidado de aparecérseles y confirmarlos en la fe y de dejarle todos los poderes necesarios para que ellos puedan en adelante continuar su obra. En uno de los episodios concede a Pedro el primado sobre los demás discípulos, es decir, lo hace el jefe de la iglesia, lo constituye en el jefe definitivo, cuando le pide que le profese su amor por tres veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y después de vuelta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero, tú sabes que te quiero. Y seguido de aquel apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo en esos 40 días la preocupación de Jesús era dejar bien sólida a su iglesia también. Confirmar en la fe a los discípulos, pero también dejar bien asentada y bien firme y bien fundada la iglesia católica. Esa su iglesia que Él quiere que continúe su obra hasta que Él vuelva. Estos son algunos de los motivos, o uno de los motivos, razones por las cuales Jesús se quedó 40 días antes de subir al cielo. Después decimos que subió a los cielos, efectivamente, y nos podemos preguntar ahora, ¿para qué subió Jesús al cielo? ¿No se hubiese podido quedar acá en la tierra con nosotros? Y ciertamente que en el plan de Dios Padre estaba que Jesús volviese a Él. Jesús sube al cielo porque va a prepararnos un lugar. Jesús sube al cielo para interceder por nosotros ante el Padre. Jesús sube al cielo porque tenía que mandarnos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús sube al cielo para mostrarnos la meta a la que nosotros tenemos que llegar, la eternidad, el cielo, la vida bienaventurada. Jesús sube al cielo para que nosotros constantemente subamos, para que nosotros constantemente ascendamos y crezcamos día a día en su gracia, para que nosotros día a día crezcamos en la fe, en el amor, en la esperanza. Jesús sube al cielo por todos estos motivos, para señalarnos a nosotros el objetivo de nuestras vidas, la meta final, la eterna bienaventuranza. Y se constituye de esa manera Jesús en la esperanza nuestra, porque si Él llegó, también nosotros creemos y esperamos de poder llegar también, ayudados por su gracia, por su fuerza. El cielo, la meta que nos espera, hacia ello debemos tender. Para eso subió nuestro Señor al cielo. Después de su ascensión al cielo, los discípulos se volvieron y fueron a predicar por todas partes. Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. La misión apostólica. Ciertamente, esta misión es algo fundamental para los apóstoles. Ellos, una vez confirmados por el Espíritu Santo, salieron a difundir y a predicar y a llevar la buena noticia por todos lados. La misión de la Iglesia, la misión misionera de la Iglesia, la misión apostólica de la Iglesia. También nosotros estamos llamados, de alguna manera, a reproducir en nosotros estas cosas. Si pensamos en la Iglesia, nosotros debemos prestar plena adhesión de fe a la Iglesia que fundó Jesús. Decimos en el Credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Nosotros tenemos que tener una plena fe en que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia querida por Jesús y es el camino de la salvación, y que en ella van a encontrar la salvación todos los hombres. Muchos ciertamente tendrán semillas de verdad en sus corazones y estarán profesando quizás otras religiones, frecuentando diversos cultos, pero en definitiva todo ello lo contiene la Iglesia Católica, todas las verdades de la salvación, todos los medios de salvación, todo lo que podamos pedir a Dios lo encontramos en la Iglesia Católica. Por eso tenemos que prestarle una fe plena a la obra de Jesús y a la asistencia que hace Jesús a su Iglesia por todos los siglos. La profesión de fe entonces en la Iglesia Católica. Y después, estar siempre tendiendo hacia el cielo, tener los ojos puestos en las cosas de arriba, como dice San Pablo: buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nosotros, como decíamos, tenemos que tener esa constante preocupación de ascender, de crecer espiritualmente, de subir hacia arriba, de salir de nuestras miserias, de llevar adelante el combate que todo cristiano está llamado a llevar. Escribe hermosamente un autor con respecto a esto. Es increíble, en efecto, dice, que habiendo sido destinado el hombre por Dios al goce fruitivo de una sublime bienaventuranza en las claridades de la gloria, olvide con tan estupenda facilidad tamaño destino y perspectiva. Sobre todo si tenemos en cuenta que las calamidades de la vida terrena deberían impulsar al hombre a levantar sus miradas al cielo. No olvidemos que las alegrías de este mundo, repartidas con avara parsimonia, vienen casi siempre como las rosas entrelazadas de espinas, como para recordar al hombre que es peregrino hacia un mundo mejor y huésped de un día en un valle de lágrimas y de miserias. Ninguna otra consideración debería ser más familiar al verdadero cristiano que la del cielo. Ninguna otra tan estimulante y alentadora para seguir impertérrito el camino de la virtud a despecho de todas las dificultades. Los santos vivían ya en el cielo con sus pies todavía en la tierra. Somos ciudadanos del cielo, decía San Pablo. Y lo mismo podrían repetir después de él todos los santos que en el mundo han sido. Si bien tenemos que tener esta tendencia interior de ir creciendo, de ir tendiendo permanentemente a las cosas celestiales, tenemos que llevar a cabo nuestra misión apostólica, como decíamos. Todos estamos llamados al apostolado. Jesús subió al cielo y la obra la continuaron los discípulos. Un ejemplo podríamos poner: muy pronto los misioneros se van a ir, y la obra hay que continuarla. La obra iniciada es necesaria que continúe. Por eso, de alguna manera, todos, tanto los sacerdotes como los seminaristas como los fieles laicos, estamos llamados todos a formar el grupo apostólico, un grupo apostólico, participar de esa misión apostólica de la Iglesia, porque todos estamos llamados a difundir el Evangelio, a que otros lo conozcan y dar testimonio con nuestras vidas, con nuestra palabra, en los lugares en los cuales nos encontremos, en la calle, en los ambientes, en la familia, en la escuela, en el lugar de trabajo. En todos esos lugares, los fieles laicos están llamados a dar testimonio cristiano, a ser como el fermento en la masa. Hay que cambiar el mundo, y lo podemos cambiar. El cristianismo puede cambiar el mundo. Para eso ha sido creado, podríamos decir así, por Jesucristo, para cambiar al hombre, para cambiar el mundo. Por eso no debemos nunca bajar los brazos y darnos por vencidos, sino que tenemos que imitar la intrepidez y constancia de los santos. Por más que a veces nos sintamos cansados, por más que a veces veamos que hay muchos fracasos, por más que a veces nos ataca el desánimo, sin embargo, tenemos que levantar la mirada al cielo, mirar hacia arriba, porque de arriba nos viene el auxilio, porque de arriba nos viene el sostén, porque de arriba viene la salvación. Nosotros somos instrumentos usados por Dios para llevar la buena noticia al mundo, para salvar al mundo. También nosotros estamos llamados a colaborar con Él en eso. No hay motivo de desesperación ni de desánimo. ¿Por qué? Porque la obra en definitiva es de Dios. Nosotros somos simples instrumentos y colaboradores. Pidamos en este día de la fiesta de San Pablo poder amar mucho a Jesucristo, porque ciertamente ese fue el móvil que llevó a San Pablo por todos lados, en su misión evangelizadora y en su misión de predicar a los gentiles. Amaba muchísimo a Jesucristo. Por eso es que él fue tan intrépido y tan perseverante en su misión apostólica. Ciertamente hubo una conversión previa, y esa también es muy importante en la vida de los hombres, una conversión previa, porque hay que dejar ciertas cosas, hay que cambiar ciertas cosas, y a veces nos cuesta dejar y cambiar ciertas cosas, a veces no queremos cambiar. La conversión, a veces cuesta convertirse totalmente a las cosas de Dios, a la voluntad de Dios, a veces cuesta. Por eso pidamos que el Señor nos conceda también a nosotros la gracia de la conversión, del cambio, porque es a partir de ahí como vamos a poder renovarnos interiormente y crecer en nuestro amor a Cristo, a crecer en nuestro celo apostólico, porque de otra manera es imposible. Conversión al Señor y después un gran amor hacia Él. Hemos mencionado el caso de San Pedro cuando fue interrogado por Jesús: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Y Pedro responde que sí, que lo ama. Quizás también nos podríamos nosotros preguntar lo mismo, o pensar qué diríamos nosotros si el Señor nos hiciese esa pregunta. ¿Qué le responderíamos? Pidamos entonces en este día, en el cual también conmemoramos y celebramos esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, pidamos que el Señor nos haga también a nosotros fieles discípulos, integrantes de su Iglesia, con una fe firme, siempre tendiendo hacia lo alto, siempre buscando lo mejor, siempre buscando crecer, sin desanimarnos nunca, sabiendo que Él nos va a sostener en todo momento.